Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. El próximo 6 de diciembre se presentará un disco llamado Semillando, con la participación de músicos que cantan a la tierra y sobre la semilla. Es un trabajo hecho con esfuerzo autogestionado y en forma colectiva, en donde participa Paren de Fumigarnos Mar del Plata, para concientizar a la gente sobre la problemática. Y aquí recibimos a dos integrantes de Paren de Fumigarnos, Teresa Di Marzo y Wanda Calzaferri. ¿Cómo están? Bien, gracias. Gracias por invitarnos. Gracias a ustedes por promover este trabajo discográfico que tiene esta idea de la defensa de los bienes comunes. Está. Esta idea nació porque, bueno, no solamente a través de la protesta y la palabra, nos interesa también por medio del arte poder difundir este tema de esta nueva ley de semilla que se quiere instaurar y que sería es bastante controvertida para la sociedad, para los campesinos, para nuestros alimentos. Es como que cada vez se acerca más la propiedad de la semilla y en un futuro no muy lejano, si se sigue este mismo camino, como propone la ley de semillas aquí en nuestro país, va a quedar la gente sin posibilidad de acceder en forma libre a sembrar la tierra, nada menos, ¿no? Que es un derecho prácticamente humano. Un derecho humano, un derecho ancestral humano. Mm. Es decir, realmente se quiere acercar la semilla, para que no sea libre, para que el campesino a través del tiempo siempre ha reproducido sus semillas, las ha rustificado en sus lugares de siembra y las ha intercambiado. Los aborígenes también lo han hecho. Y bueno, todo esto se viene cercando y bueno, corre peligro nuestra soberanía alimentaria, ¿no? Claro. Yo lo que iba a acotar también lo que está diciendo Teresa es que de por sí hay una ley de semilla desde 1973, pero es una ley en la que cuando una persona hace alguna transgénesis o hibridación de alguna semilla, se le permite hacer un patentamiento de alguna semilla específica. Ahora lo que está sucediendo es que se quiere hacer se quiere ampliar esta ley de semillas que ya está, profundizar en lo que es la ley de semilla y patentar todas las semillas, con lo cual terrible, lo cual restringe totalmente se terminaría la soberanía alimentaria, como decía Teresa, y además perjudica la economía de los pequeños agricultores y la salud también humana, porque este tipo de semilla, que es una semilla transgénica, porque ni siquiera es una semilla originaria, trae secuelas sobre la salud, ya lo vienen diciendo muchos médicos que investigan el tema, y bueno, ya se ha reconocido cómo esto perjudica a la salud humana. Por eso la preocupación viene por varias partes, ¿no? Uh-huh. Desde lo que es la economía, desde lo que es la salud humana, también lo que están pasando en los pueblos originarios también, o sea que desde muchos puntos de vista es que nos perjudicaría. Y donde más están queriendo instalar estas corporaciones es en Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Justamente en los lugares donde tenemos más tierra. Claro. ¿Cómo ven la perspectiva de estos días previos al balotaje, en donde hay dos candidatos y hay uno de ellos que propone prácticamente un entreguismo a los organismos internacionales, y esto tiene mucho que ver con lo que propone también para la agricultura, que es un ex gerente de Monsanto? Así es. ¿Cómo lo ven ustedes? Obviamente es Macri ese candidato que sí propone a un ex gerente de Monsanto para su gabinete. Bueno, en lo personal yo lo veo que se va a profundizar todo este modelo. Creo que los dos candidatos lo van a profundizar. Tal vez, bueno, Macri con la participación de esta persona como que también lo va a tener mucho más claro cómo hacerlo, ¿no? Porque conocen las mecánicas y, bueno, justamente los países como Argentina son el patio de atrás muchas veces de los países que se dice primer mundo, ¿no? Que se dicen ricos, pero que en realidad no lo son. Nosotros somos ricos porque tenemos para nuestra alimentación, tenemos, la Argentina es riquísima, ¿no? Así que no, yo creo que se va a profundizar esto porque, bueno, es la idea de seguir teniendo el dinero a partir de la soja. Y del extractivismo en general, ¿no? Hace algunos meses estuve en Tandil compartiendo, cantando en la presentación del libro de Patricia Agosto sobre Malvinas, ¿no? Que es también un lugar de resistencia en nuestro país. Y me quedé pensando, ¿no?, en esto de hacer un disco, este disco que tengo en mis manos que se llama Semillando, el volumen 1 por los bienes comunes, en donde participan 11 grupos distintos con la temática de la semilla y en favor de la defensa de estos bienes comunes, justamente. Qué importante, ¿no?, la participación de estos artistas. No solamente el que participan los artistas, es que, bueno, es muy importante, sí, de hecho, el compromiso de los artistas, y también entre los temas, compañeros de Asamblea Paren de Fumigar, Nora Cortiñas, también hablamos sobre este tema y explicamos cómo, qué es lo que está sucediendo con la ley de semilla, por qué no estamos de acuerdo con el patentamiento de la semilla, lo que es la soberanía alimentaria. Todos estos temas también, entre tema y tema, entre canción y canción, hablamos de estos dentro del CD. Buenísimo. Algo que te quería comentar, Sebastián, es que también ampliando lo que decía mi compañera Teresa respecto a las transnacionales, en este momento yo te voy a dar un dato que bien específico. En el mundo, las 10 empresas que manejan las semillas manejan el 77% del mercado de semillas del mundo. O sea que en general casi todas las semillas del mundo están manejadas por corporaciones, por más que nosotros creamos que no. De esas hay 3 corporaciones grandes que manejan el 47% de las semillas del mundo, que son Monsanto, DuPont y Syngenta, que son las corporaciones que se están instalando en este momento, o están tratando, mejor dicho, de instalarse en nuestro país. Lo que vos decías, Malvinas Argentina, te lo digo en breve, la planta de Monsanto, Malvinas Argentina, en Córdoba, en este momento hay un montón de compañeros de distintas asambleas que están resistiendo en la planta de Malvinas Argentinas y no están permitiéndole que funcione correctamente, bien, por suerte, y es la planta más grande de transgénicos de toda América Latina. Bien, desde Radio al Silencio también le decimos no a Monsanto, no a la ley de semillas en Argentina. Muchas gracias, Teresa Wanda, por venir, y antes del 6 de diciembre volvemos a encontrarnos para seguir hablando del tema, que es algo muy importante para nosotros poder difundir. Bueno, muchas gracias. ¿Podía agregar algo chiquitito? Sí, dale, el CD se puede adquirir en el Séptimo Fuego, en la calle Bolívar 3675. En realidad no es adquirir, nosotros pedimos 50 pesos de colaboración porque es el costo del CD. De ahí en más, si la gente quiere colaborar algo más, está bien para nosotros, para hacer una próxima edición. Buenísimo, 2 ya se quedan acá, así que ahora les vamos a comprar los discos para seguir apoyando y la campaña para decirle no a la ley de semillas en Argentina. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Ya se viene Pick and Roll. Aquí le tenemos Rabia al Silencio el próximo miércoles a partir de las 17. Chao. Los miércoles de 17 a 19 le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.